Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. 1:15 y continuamos aquí en este magazine hablando de cosas de Talavera. El próximo sábado 21 de enero a las 8:30 tendrá lugar en el Teatro Palenque una gran actuación de la Escuela de Danza Triana. Es una actuación a beneficio de TEA, la Asociación Talaverana que atiende a las personas con trastornos del espectro autista. Y para hablarnos de ello, pues está al otro lado del teléfono su protagonista, Carmen Sánchez. Buenos días, Carmen. Buenos días. Bueno, protagonista porque es la dueña de esta escuela, la directora de la Escuela de Danza Triana. Cuéntanos, ¿en qué va a consistir este acto que vais a hacer a beneficio de TEA? Bueno, pues el espectáculo es un espectáculo de danza, de flamenco, pero también pues hacemos una exhibición de las distintas disciplinas que se dan en la escuela, que es tanto danza moderna como danza contemporánea, como ballet clásico y, por supuesto, flamenco, que es lo que nos caracteriza. Entonces, yo creo que cuando uno hace algo, sobre todo que es dedicado al arte, qué menos que intentar colaborar y ayudar a personas que están a nuestro alrededor al final. Uh-huh. Y bueno, pues si podemos poner un granito de arena y dar a conocer pues asociaciones, porque TEA relativamente es una joven nueva, sí. En Talavera han aparecido en una época complicada. Uh-huh. También, entonces pues cuentan con la ayuda que ellos tienen y de lo que podamos hacer los artistas por ellos. Claro, es que muchas veces no nos damos cuenta de la cantidad de dinero que supone todas las actividades que tienen que realizar las asociaciones, e incluso pues desde comprar material de oficina que se necesita hasta sí. Material para realizar las actividades o publicitarlo, o bueno, pues si hay que pagar a algún profesor, algún fisio, alguna cosa, la terapia, todo es dinero. Sí, todo es dinero. Uh-huh. Y estas asociaciones, entonces, aunque reciben subvenciones, pero en su mayoría, pero tampoco son subvenciones, pero son millonarias. Mínimas, tampoco claro, por eso. Gracias a las subvenciones. Es un poco más, pues yo creo que nos concienciemos todos los ciudadanos de que nos puede tocar a todos, desafortunadamente, y bueno, pues intentar ayudar cada uno en la medida de lo posible que claro pueda. Claro que sí, ser solidarios. Exacto. Carmen, háblanos de tu escuela. ¿Cuánto tiempo lleva en funcionamiento? Bueno, yo abrí la escuela en octubre del 2007, con lo cual en este año haremos ya ¿el 20 aniversario? Años. No, 10, el décimo aniversario. Ah, el décimo, va, es verdad. El anda, que corro yo. Y bueno, pues fundamentalmente ya te digo que tenemos varias disciplinas. Uh-huh. Se nos caracteriza sobre todo por el flamenco. Uh-huh. Yo es la verdad que cuando me vine a vivir a Talavera y yo dejé la carrera profesional, que yo estaba en activo como bailarina, como bailadora, nunca pensé que me iba a dedicar a la enseñanza, porque en mis años de actividad no se me pasó por la cabeza. Pero luego probé y me gustó y ahí sigo. Hombre, hay que saber dar clase, ¿eh? No es fácil. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver ser coreógrafo con ser intérprete, con ser maestro, ¿no? Claro. Son completamente... Son facetas completamente distintas. De lo mismo, pero completamente distinto. Yo hasta ahora no me había dedicado a la enseñanza, sí que había sido coreógrafa, había sido bailarina, pero no me había dedicado a la enseñanza desde cero. Yo daba clase a profesionales y montaba coreografía para profesionales. Ya. No había partido de cero y la verdad que es súper, súper satisfactorio. Sí, me imagino que cuando van esas niñas pequeñitas a aprender a bailar y que, bueno, pues que ya les vas viendo según van aprendiendo pasos. La evolución. Tiene que ser impresionante, ¿no? No, la verdad es que ya te digo que es muy satisfactorio. Tanto a las niñas pequeñas como niñas o con menos pequeñas, yo he conseguido que terminen la carrera de flamenco gente que ha empezado ya con una edad, no vamos a ver, pero ya con 30 años. O sea, que decir, oye, parto de ceros y con 30 años, sí, y pues lo he conseguido. Al final, sí, todo esfuerzo tiene su recompensa, como yo digo. Pues yo tengo entendido que es muy difícil llegar a terminar la carrera de flamenco de conservatorio y demás. Cuando se empieza ya un poco mayor, es difícil. La verdad que es un esfuerzo añadido, porque lógicamente a una determinada edad tú ya tienes trabajo, tienes casa, tienes que compaginar todo y sacar ese tiempo, y es porque tienes una pasión y claro. y te entregas. Claro, si no, yo creo que eso no sería posible. Pero luego, de forma, como yo digo, por simplemente por como hobby, como sí, divertirse, una forma de hacer ejercicio. O sea, cada uno puede ir con el objetivo que quiera a una escuela de baile. Uh-huh. Te da igual, pues simplemente porque quieres hacer un poquito de ejercicio, simplemente porque quieres conocer gente, porque quieres salir un poco de casa, por ejercitarte un poco tu cuerpo. Pero como yo digo, los que damos clases somos profesionales y lo tenemos que hacer de una forma profesional. Con lo cual, aunque tú vayas a divertirte, nuestra obligación es enseñarte bien. El espectáculo del sábado se llama Juana Loca de Amor. Exacto. Hace referencia, supongo, a Juana la Loca. Exacto, es un paseo, yo creo, por el final de la Edad Media. Y contamos un poco, pues, desde la expulsión de los gitanos por los reyes católicos hasta la llegada al trono de Juana, de su amor por Felipe, y un poco la llamada loca, que para mí, bajo mi punto de vista, no era tan loca. Realmente esa mujer estaba enamorada y estaba despechada y tenía muchísimo carácter y le daba igual quién estuviera delante, si tenía que poner, como yo digo, una pierna sobre la mesa y decir que no me gusta lo que me estás haciendo. Y bueno, pues tú sabes que al final, en esa época, y una reina no creo que estuviera muy bien visto. Pues que, no. ¿Sabes? Que se saliera del tiesto. Y la tacharon de loca. También le venía muy bien tacharla de loca para quedarse con el trono a su padre y ya a Felipe, de todas maneras. También. Siempre hay intereses escondidos cuando nos llaman locas. Sí. Bueno, pues un espectáculo que durará aproximadamente 2 horas. Hay una primera parte en la que, ya te digo, haremos una exposición de las distintas disciplinas que hay en la escuela, y luego ya la segunda parte, en la que es toda la parte de flamenco en directo, con unos músicos excepcionales, profesionales que van con las mejores compañías o en los mejores tablas de Madrid. Y bueno, pues la verdad que es un lujo poderlos escuchar y cantar y tocar aquí en Talavera. Pues, y aparte, bueno, pues la puesta en escena se hace con muchísimo cariño, con mucho respeto. Yo algo que imparto y que enseño a mis alumnos en las escuelas, que subirse en el escenario hay que subirse como hay que subirse, que hay que tener un respeto enorme al teatro. Claro. Y entonces intentamos hacerlo de la forma más profesional posible. Qué bueno. Carmen, te cedo nuestros micrófonos para que invites a todos nuestros oyentes a que vayan y participen de este espectáculo, que sabemos ya el precio de la entrada. 10 euros. 10 euros, y supongo que habrá fila cero para aquellos que también no puedan ir. También habrá fila cero, sí. Que paguen, bueno, que den la contribución que quieran y puedan colaborar igualmente con TEA. Exacto, ¿no? con TEA. Pues nada, decirle a todo el mundo que es una tarde de sábado, que en el teatro se está muy a gusto, que el espectáculo merece la pena, que se van a divertir y que luego es por una buena causa y que les esperamos con los brazos abiertos y que venga todo el mundo que pueda. Muy bien, que es una buena opción para estos días de frío, además, ¿eh? Exacto. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias, y que, bueno, vaya muchísima gente para que recaudéis mucho dinero para TEA y, bueno, y también para que tu escuela siga creciendo. Muchísimas gracias, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.